Hola, caros oyentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a más una edición de nuestro Puerto Internacional aquí en Canal 1 de Antena Web. Como siempre, ya va siendo costumbre, felizmente, porque las últimas ediciones no fueron tan regulares cuanto sería de nuestro agrado, pero de esta vez sí. Y está aquí conmigo, como siempre, Adriana Florea. Hola, Adriana. Buenas noches. Hola, buenas noches queridos oyentes, buenas noches querido y estimado jefe. Encantada de volver a estar otra vez en tu compañía, como siempre, y encantada de poder agradarles a ustedes, queridos oyentes, con un nuevo tema, nuevo tema en este caso... Una derivación del otro. Exactamente. Y con todo lo que se puede. Bueno, el tema de hoy es, como ya ha dicho Adriana, es un tema que deriva uno de la semana pasada. En la semana pasada hablamos en el fin del mundo. Bueno, pero hay otra teoría que no específicamente el fin del mundo, pero el fin de una era, como se dice, o sea, de una etapa, de, en fin. Esto tiene que ver con algunas cosas. Primero, los dinosaurios que han reinado por el mundo y que se han extinguido. El ser humano que en el tiempo del Imperio Romano ha tenido, ahora hablando un poco más de los seres humanos, el Imperio Romano, que no tiene específicamente que ver con Rumania, tiene más que ver con Roma. Y entonces el Imperio Romano ha conocido una evolución increíble. Por ejemplo, agua caliente, piscinas, agua corriente, incluso. Todo, ha conocido una gran estabilidad. Después cae ese imperio. Volvemos a un tiempo muy, muy oscuro, llamado la Edad Media. Y recientemente volvimos a modernizarnos en los últimos dos siglos. En fin, en primer lugar, te pregunto, Adriana, ¿crees que es posible ahora con tanto conocimiento? Porque en aquella altura del Imperio Romano no había tecnología, o sea... televisión, radio, internet, computadoras, archivos, ni dónde salvarlos. ¿Crees actualmente...? Un momento, jefe. Disculpa la interrupción. Estás demasiado cerca del sí. micrófono. Te decía, como que... me perdí un poco. Te preguntaba... ¿crees que podemos, o sea, ahora que hay la tecnología que puede salvarnos, por decir así, ahora que hay la tecnología, que hay todo registro de cosas, ¿crees que esta evolución de la especie humana y todo lo que ya hablamos en la semana pasada, ¿crees que puede acabar un día? O sea, no específicamente el mundo, no específicamente la especie humana. Pero la evolución, sé lo que quieres decir, y sin duda, sí. Así como empezó, poco a poco, hoy sabiendo el ser humano de una cosa, mañana de otra, así mismo estas cosas se pueden acabar, pueden aparecer otras, tanto que pueden ser mejores o peores que las que tenemos ahora. O sea, la tecnología, los teléfonos modernos, las computadoras modernas. Hay tanto que podemos vernos por cámaras que si queremos podemos comer enfrente de la computadora y que nos veamos. Ah, ¿tú qué comes? Ah, mira lo que tengo en el plato. Esto y esto. Así que... Sí, todo es posible. Si ha sido posible... que tanta tecnología y tanta cosa se desarrollara tanto, es posible que un día deje de existir. ¿Por qué lo digo así? Porque Bueno, en mi opinión propia, en lo que yo estudié, o sea, estudié en qué sentido, yo con mi cerebro, porque a veces hace bien, a ver si un día ustedes comparten esta opinión conmigo, no sé si tu jefe estás de acuerdo, que a veces uno necesita consultarse con sí mismo. Pensar en dos partes, negativo y positivo, y saber qué tomar de ahí, o sea, un poco de todo. Y eso es estudiar el pensamiento, estudiar contigo misma, contigo mismo, o como le quieran llamar. Y un día yo pensé, bueno, tanta cosa a mí sinceramente me sorprende. Más que sorprenderme, bueno, me llama mucho la atención, da mucho que pensar. Siempre se destruye una cosa, aparece la otra, o mejor para unos, peor para otros, esa cosa que acaba de aparecer. Aquí hablamos de la tecnología, de la modernización y así. Tanto hemos evaluado en todos los puntos de vista, por decir así, como hablamos en la semana pasada. Incluimos también la medicina, que de cierto punto tiene que ver, además de los medicamentos, de la composición de los medicamentos, y así tiene que ver también con ciertos aparatos que tiene que ver con tecnología. ¿Me explico? Uh-huh, perfectamente. Ajá. Tanto que, bueno, antes llegabas al médico, te daba un analgésico y ya está, te ponías bien. O si no, bueno, ni modo. Había personas que morían con días, por decir así. O si querían comprar una vacuna, bueno, no era gratis, la compraban, o si no tenía para comprar esa vacuna, bueno, se moría. Así que tanto evaluamos en tantas cosas que esto un día puede acabar o puede ser peor que la que fue antes de empezar a evolucionar, a tener la gente que comer, a uno tener dinero y otro no, uno tener dinero para pagar el médico a que se ponga otra cara, que se ponga, bueno, para tener, disculpen el atrevimiento, el pecho, la forma del pecho, uno más grande, uno más pequeño, ay, qué cosa. Sí, es un hecho, hay gente que lo hace. Sí, por eso le digo. Pero hay gente que tanto no se acepta como son, que tanto quiere avanzar, que quiere modernizar no solo su vida, su forma de vivir, sino que también su cuerpo. Tanto lo quiere hacer que acaba por salir mal. Sí, estamos muy, pero muy avanzados en eso, de la medicina como de la tecnología, que de cierta parte, digo y lo repito, espero no equivocarme de tanto decir, pero la medicina y la especialidad que hay también tiene que ver con la tecnología. Sí, es un hecho, también tiene que ver. Sabes, es muy curioso lo que tú dices, por eso en la semana pasada hemos vuelto, o sea, yo he decidido volver a este tema, digamos así, porque realmente Adriana tiene una buena análisis de las cosas, a mí me sorprende y me gusta mucho, y más una cosa cierta, que eso de quizá no sea peor de lo que fue antes. Lo cierto es que antes de que llegara el Imperio Romano, había el Imperio Griego, que igual tenía sus cosas. No era tan evolucionado, por decir así, como era el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano fue más que el griego. Pero cuando el Imperio Romano se cayó, la situación se quedó bien peor que cuando estábamos en el Imperio Griego. Y ahora este imperio, por decir así, de la tecnología, de todo fácil, bueno, puede, en fin, hacer con que se pase algo peor de lo que fue en ese entonces, como ha dicho Adriana. Dime una cosa, yo tengo, hay dos formas, hay dos teorías de cómo puede acabar, digamos así, todo esto. La primera es que algo pase y que acabe, o sea, una guerra mundial o alguna cosa que acabe con esas tecnologías y con todo eso así tan fácil, por decir así. Y la otra es que el propio ser humano empiece a no aguantar el ritmo de la vida y empiecen a haber muchas depresiones, muchos suicidios, porque eso ya pasa, por ejemplo, en Estados Unidos de América, en que hay mucha gente que se vuelve loca con el ritmo de la vida, con todos los aparatos, con todas las cosas, y que toma medicamentos por todo y por nada, porque todo es fácil. ¿Qué crees que más probable, por decir así, crees que el ser humano va a agotarse o es necesario que la naturaleza, por decir así, haga algo? ¿Cómo crees que puede, digamos así, en qué versión más crees? Si es que tienes alguna idea sobre eso. Desde ya, o sea, la guerra mundial, por decir así, en todo el mundo, voy a ser muy clara y específica, en todo el mundo no ha empezado para que se empiece a acabar con esta tecnología. En cambio, lo que acabas de decir, gente que se está agotando, gente que está transformando su ritmo de vida, ha empezado desde mucho antes, justo en el momento en que pasaron, como estaban, no muchos años de la tecnología. Porque unos en la tecnología de tantos aparatos es como estar hipnotizados. De tanta cosa que ven, de tanta cosa que aún tienen curiosidad por descubrir, la curiosidad de ellos no se acaba ahí y no se cansan. Más rápido se cansan después de haber descubierto todo y que haga de su vida un ritmo que depende exclusivamente de estos aparatos que se llaman la tecnología. Sí, más probable vamos por ahí, pero no todo es imposible. Puede que, ¿sabes? Hay que descartar las dos opciones. Pero la que... O en este caso, no descartar. Exactamente. La primera desde ya ha empezado. Pero puede que haga con que acabe más rápido con esto y que no haya más gente y más suicidios, una guerra mundial. Tanto puede como no. Y seguir así. Sabes, yo tengo la opinión de que será el propio, o sea, básicamente la idea será siempre esta: el propio ser humano va a acabar por destruirse al mismo. La acabo de decir. Sí, sea una hipótesis, sea la otra, será el propio ser humano a destruirse a él mismo. Disculpa, disculpa, jefe, pero el ser humano desde ya se está destruyendo. Además, no tiene que esperar por una guerra mundial para que empiece a destruirse. Sí, ese es un hecho. ¿Sabes qué? Yo tengo otra curiosidad. Y la curiosidad es esta. ¿Sabes qué? ¿Cómo explicarte? Hoy en día, no hoy en día, hace algún tiempo, ha habido un relatorio de una organización, no sé qué, que dice que la creencia religiosa va, o el credo religioso va a desaparecer en como máximo 500 años, dicen ellos. Yo no estaría aquí seguro para decir, porque 500 años es mucha cosa. No puedo vivir tanto tiempo. Pero decía yo que sí, realmente es Es eso, o sea, es a esa teoría de que dentro de poco acaba la creencia religiosa, o sea, las personas van a dejar de creer en dioses, sea cristianismo, sea islamismo, sea lo que sea. Pero y sabemos una cosa también, que los países más evolucionados son los que tienen una tasa más grande de descreentes. ¿Crees que eso va a pasar? O sea, independientemente del mundo, o sea, porque, bueno, a algo tendremos que agarrarnos, ¿no? Hay que aferrarnos si nos falta la comida, si nos falta. ¿Crees que realmente alguna vez el mundo acabe o no? ¿La creencia religiosa puede desaparecer prácticamente del todo o no? ¿O que tiene que aumentar incluso? ¿Qué crees sobre eso? No sé si va a aumentar o no, pero lo que sí te aseguro es que van a dejar de creer, porque desde ya lo han hecho, desde hace años. Si vamos en todo este mundo, o por lo menos vamos a decir así, en un solo país, y hacemos contajes y contamos, yo te aseguro que son más aquellos que no creen que aquellos que creen. O en este caso son más personas, entre esas que creen, también son las que no creen, pero creen por conveniencia. ¿Sí? Desde ya ha pasado eso. Pero no desaparecer, porque es justamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es enseñarle al mundo de que Él existe y que, bueno, has pasado por mal, ni así. Me has buscado, yo he entregado a mi hijo, he sacrificado a mi hijo por tus pecados y no crees en mí, no te arrepientes de lo que has hecho y no quieres ser bueno, no quieres ser dedicado, o sea, ser bondadoso, dar de lo que tienes y cosas de ese género. Es eso que Dios nos enseña a todos, todos los días. Por el mal que pasamos, para podamos enderezar nuestro camino y, bueno, pensar que sí, Dios existe y que le roguemos para que nos ayude y nos escape del pecado y del mal que acabamos de cometer. Pero eso sí, hay personas que en vez de tomar eso como una lección de que Dios le enseña y que debe creer en Él, que él es el único que puede ayudarlo, ¿sabes qué hace? Más lo maldice, más no cree, aunque él sea puesto a prueba. Así que, desde ya, si me preguntas, tengo respuesta. Sí, ahora son más aquellos que no creen que aquellos que creen. Y espera, que aún falta. Aún falta un mundo entero que salga de sus agujeros, por decir así, y sacar sus garras y maldecir aún más a Dios. Sí, es un hecho. Van a dejar de creer aún más. Yo curiosamente tengo la idea contraria. Yo tengo la idea de que si algo empeora, la gente, por mucho que no crea, va a pedir algo, va a pedir ayuda a algo o a alguien, en este caso a Dios o dioses o lo que sea. Esa es la impresión que yo tengo, y que el mundo va a regredir mucho mentalmente. Porque, sabes, hay otra pregunta que no estaba aquí en el plan, pero igual te la hago. Durante mucho tiempo, la religión y la ciencia estaban curiosamente de manos dadas. O sea, bueno, muchas veces las muertes y las enfermedades no eran por alguna cuestión científica, era porque Dios así lo ha querido. Sí. O porque el diablo ha puesto no sé qué en el corazón, no sé cuánto, en fin, cosas de ese género. A su tiempo, la ciencia, la filosofía y la religión se fueron separando. Filosofía es el pensamiento, ciencia es algo más específico y religión es creencia. Bueno, ¿crees que algún día, y si volvemos un poco atrás, ¿crees que algún día, si es que volvimos a regredir en la tecnología, a regredir en la medicina, ¿crees que alguna vez podremos llegar al punto de que la religión vuelva a estar como que de manos dadas con la ciencia? ¿O eso es cosa que aprendemos y no vamos a perder? Es justamente. Es eso lo que va a pasar. Oh, y además, uno le ruega a Dios si está mal. Y si ve que está bien de nuevo. Se olvida. Se olvida. Así que preguntaste, ahí tienes la respuesta. O sea, ¿no crees que la ciencia vuelva a estar de manos dadas con la religión? No. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero creo que sí, que la creencia religiosa va a aumentar. ¿Sabes? Te digo a ti y a los oyentes que puedan también eventualmente no saberlo, que antes algunos cientistas inteligentes, por ejemplo, hay uno muy conocido que era Galileo, Copérnico, que se llamaba así, él ha sido asesinado porque decía que la Tierra era redonda. Pero, o sea, él, cientista, pero la creencia religiosa decía que no, que la Tierra era plana. Y porque él ha insistido, ha desafiado, lo han muerto. Bueno, y acabó por probarse que si la Tierra es redonda. Pero en aquel entonces estaba de facto, y además que muchos países eran regidos por leyes, en fin, por leyes religiosas. O sea, imagina que a nivel de tener un presidente que, bueno, se crean leyes, se debaten, no sé, no. Había un presidente, pero que igual era un buen creyente. El presidente de aquel pueblo, de aquel país, era un buen creyente. Básicamente era mucho que eso que hacía con que las personas lo eligieran, o que él fuera elegido por quien de derecho. Y bueno, ese es el tema. Antes de pasar a las músicas, porque hoy tenemos ya de vuelta las músicas para nuestro puerto internacional. Antes de pasar a las músicas, ¿hay algo que quieres preguntarme? Porque quiero cerrar el tema con algo. Ah, si me permites. Entonces, claro, claro. No, pero dime, pregunta. No, ¿vas algo a preguntarte específicamente? No. Pero dime. puede que las personas viéndose con hambre y de nuevo como estuvieron, puede que le pida a Dios, puede que le pida, ay, que le pida a Dios, esto que le pida, no era, no fue un pedido nuestro, disculpen, es la ciencia, la tecnología, sí, exactamente. Puede que le piden ayuda, y él uh-huh. puede, tanto que él es Dios, que se la dé. Pero ellos ahí que dejen de aprender. Pero lo que quiero decir por último en todo esto es que antes existía más Dios y la religión que la tecnología y la ciencia. Es un hecho. Ahora veremos. La gente opta más por la tecnología, por cosas que, bueno, Dios no los admite. Uh-huh. En la próxima semana, ¿algo más que tienes que decir sobre el tema? No, solo eso. Yo ya di mi opinión sobre eso. Depende de cada persona, de qué crea y cómo es capaz de enderezar su camino y regresar a Dios. Pero regrese o no, igual, el fin del mundo llegará y ahí ya no hay marcha atrás. Si él dice, está bien, Dios, voy a ser sumiso a ti, voy a creer en ti. No por eso Dios va a dejar de acabar con el mundo, con los seres humanos que han hecho mal y con los seres humanos que sí son realmente de su parte. Ahí es que se va a ver quién de verdad cree en Dios y quién no. Hasta entonces, ya saben, queridos oyentes, consúltense consigo mismos y piensen. Hay mucho que pensar sobre este tema. Gracias, jefe, y tienes la palabra. De nada. Bueno, decía yo a nuestros oyentes que tenemos aquí la lista de las músicas ya para nuestro puerto internacional. Son 10 músicas, no específicamente un top, aunque a cada semana 2 salen y 2 entran. Podrán representar el mismo o otro país. Hoy tenemos 10 músicas, 10 países diferentes. Vamos por partes. Antes de pasar a eso, quiero informar a nuestros oyentes que a partir del próximo sábado contaremos con un nuevo programa en Canal 2, en este caso a las 7 de la mañana, presentado por mí y por Adriana Flora. Va a ser algo muy semejante en cuestiones mecánicas, por decir así, en mecánica de programas, en contenidos de programas. Va a ser algo muy semejante en idea con respecto a Puerto Internacional. Se va a llamar Plática y Café. Este programa tendrá todavía otro tipo de temas. Aquí hablamos muchas veces sobre las cuestiones de países, del pasado y del presente de países, de culturas. Pero en este programa llamado Plática y Café vamos a hablar algo más de las relaciones interpersonales. ¿Qué quiero yo decir con esto? Amistad, el amor, conflictos de generaciones entre padres y hijos, un montón de cosas, depende del caso que surja al correr del tiempo. Será un programa al cual yo desde ya quiero invitar a los oyentes a escuchar y también a participar, si es el caso, tal aquí como de Puerto Internacional, a participar si es el caso. Y ahora sí, vamos a las músicas que estarán en esta semana en nuestro Puerto Internacional, porque también es algo que caracteriza o que pretende marcar nuestro programa. De Brasil, la música Adriana, cantada por Rosario de Souza, un tema de Bossa Nova, que yo no sé específicamente de cuándo es, pero representa muy bien el Brasil. Arisa, Controvento, una música que representa en este caso Italia. También tiene que ver mucho con su música general, o sea, su típica música italiana. De Rumania, aún sigue representando la música de Claudia llamada Kiss Kiss. Y de los Estados Unidos de América, I Choose You, de Sarah Bareilles. Una canción que representa algo más que la música, la black music, la música negra de Estados Unidos. Sarah Bareilles es una cantante de California y que tiene esta voz que ustedes van a escuchar y también una sonoridad musical muy buena. No solamente ella, pero también los artistas que la acompañan con la música. Vamos después a escuchar, volviendo a la Europa, Iman Nushda, música de Adriana con Stilik Vasilev. Esta música representa la vecina rumana que es Bulgaria. De Noruega, uno de los países más felices del mundo, tenemos una cantante que fue apuntada como representante del festival Eurovisión de la canción, pero no llegó a hacerlo. Anne-Sophie Pettersen con I'm With You. Esta música, es cierto, no representa las tradiciones de Noruega, pero igual es una canción que demuestra bien la calidad de música que se hace en este país del norte de Europa. No canta en su idioma, en noruego o noruegués, como se dice. No canta una música instrumentalmente típica de Noruega, pero igual la música es hecha con armonía, con cuidado, con, bueno, un espejo de lo que es Noruega. De Portugal, Cristiana Pereira, con la música Deja Vu Onde Estás. Esta melodía es una canción ya del año 2013, el disco que fue lanzado en marzo de 2013. Y es una música que, bueno, representa... Bueno, actualmente tenemos muchas músicas que son hechas así como que a prisa. Son todas iguales unas a las otras. Pero Cristiana Pereira es una de las artistas que no acepta eso y hace sonoridades diferentes, y este Deja Vu Onde Estás es un buen ejemplo de eso. De Canadá, una artista que no cambia nunca. Celine Dion, cántanos Breakaway. Dentro de poco puede que esa artista no sea de Canadá, pero sí de Quebec, si es que esta parte de Canadá logra su independencia. Por en cuanto es canadiana, o canadense, depende de cómo se diga. De Reino Unido llega, específicamente de Inglaterra, llega un cantante que, a pesar de cambiar un poco su estilo musical, no deja de tener sus marcas, su presencia británica en sus melodías. Me refiero a Ed Sheeran, que aquí nos trae el tema Sing. Y por fin, una música que ha dado mucho que hablar en Eurovisión. Llega de Austria y se llama Rise Like a Phoenix. Es la cantante transexual Conchita Hertz. Yo aquí refiero al transexual porque ella fue así que se ha presentado como, o mejor, no transexual, transformista. Es travesti y es transformista. Ella misma fue así que se ha presentado en el festival Eurovisión de la Canción en Dinamarca. Por eso aquí mi referencia a la cantante, porque fue justamente también la que ha ganado ese festival. Y esas son las 10 músicas que vamos a escuchar en el término de nuestro Puerto Internacional. Los siguientes que quieren pueden participar por puertointernacional@radioantena9.info y dejar también vuestra sugerencia. ¿Cuál sería la música que en vuestro entender debía estar aquí representando qué país? Eso tienen que decirnos. Y si es el caso, después entra y saldrá otra, pero entrará también esta melodía que ustedes dejen como sugerencia. En caso de que hayan más que 2 votaciones, será, o más que 2 músicas. Bueno, de las 3 o más que sean, vamos a elegir las 2 más votadas por los oyentes. Y bueno, nos despedimos por aquí, ¿cierto, Adriana? Cierto, gracias queridos oyentes, los dos les agradecemos por su atención. No se olviden de que aquí estamos con ustedes y los esperamos la próxima semana con nuevo tema, con sus sugerencias tanto sobre nuestras músicas como sobre nuestros temas y, bueno, ya saben, sus comentarios y sus críticas aquí en, bueno, ¿dónde podrá contactarnos, jefe? puertointernacional@radioantena9.info. Hasta la próxima semana y que tengan una semana excelente. Hasta la próxima semana. Desça todo mundo, desperta do teu sono e vem, vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo nesse mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.

But I'm still right here, keeping my promise that I'll wait for you with all my love. I'll wait. It's the same old tale, I believe in, where it saves us. Antena Web, Canal 1. O espelho que From the fire in your words to the dagger in your eye, I just have to lay my body down. Go and lay my body down. I pretend to be asleep, but I know you hear me cry. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I really wanna change, then I must admit that I'm the one to blame. If I could break away, cold to cold, for worse or better, if I could turn the page and last a day, goodbye. Is it true what people say, that it's darkest before dawn? I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Any hope we might have saved is too weak to let live on. I just have to lay my body down. Agradável, graças à companhia do Canal 1. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down. I want you to be my lady.